En la columna de hoy, este martes 25 de mayo, me gustaría reflexionar un poquito sobre el tema de algunas personalidades que han fallecido en estos días. A veces el momento de la muerte se vuelve un momento un poco de reconocimiento, de homenajes, ¿verdad? Pero Sí, también es hay verdad. homenajes que se hacen en vida, y eso me parece que también es interesante, nos habla de qué cosas nos animamos a valorar de la persona, aunque tenga sus luces, sus sombras, las cosas que consideramos que hizo bien o las Sí, cosas que sí. le podemos cuestionar que se haya equivocado, como cualquier bicho humano, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me gustaría hablar no del ministro del Interior, que no tengo tantos elementos, seguramente ahí en Paysandú, tanto tú que trabajaste en la ciudad como en Guichón, tenés más elementos o más conocidos para hacer algún tipo de revisión de vida y obra, Sí, ¿no? sí, De sí, la sí, sí. Larrañaga. Yo sí lo que me toca un poco más de cerca en mi trabajo y bueno, y en mis opciones, es el fallecimiento del maestro Miguel Soler, ¿verdad? Qué bueno, que falleció ahora el 19 de mayo, ¿verdad? Y Sí, capaz que sí. profundizando un poquito más, él fallece a los 99 años, ¿verdad? Hace unos años atrás, en el año 2011, había recibido una colonia del Instituto Nacional de Colonización su nombre, fue bautizada y él fue invitado a participar a la inauguración de esa colonia. Después, también en la Universidad de la República se le dio el título de doctor honoris causa en el año 2006. También recibió otra serie de reconocimientos internacionales por su lucha por los derechos humanos, ¿no? Sí. Porque, digamos, Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los derechos humanos y la solidaridad, en el año 2016. Porque buena parte de estos maestros lucharon por una escuela rural que sea realmente con una educación de calidad. Y en eso Uruguay se ha destacado a nivel mundial. Nosotros tenemos que considerar que no era solo el maestro Miguel Soler. Es cierto que estamos en una época donde la cámara de la televisión enfoca a una persona sola, ¿verdad? Y lo presenta muchas veces como un héroe, digamos, una persona grandiosa, pero no es el individuo en realidad lo grandioso, sino el colectivo que permitió que esa persona destacara. Claro. Y el colectivo que está atrás de Miguel Soler Roca es un colectivo muy grande de maestros rurales, de estudiantes de magisterio, de estudiantes universitarios, de vecinos, de productores, de colonos, de aspirantes a colonos, que tienen toda una historia tanto dentro de la escuela rural como del Instituto Nacional de Colonización. Entonces, en ese homenaje del 2011, hace 10 años atrás, justamente Soler remarcaba eso, ¿no? El tema de la importancia de la escuela rural y la importancia de la tierra. Decía ahí en su discurso al final de la inauguración de esta colonia, un pueblo que no defiende su tierra está condenando su futuro. Un pueblo que vende la tierra a los extranjeros está condenando su futuro. Tenemos que defender al trabajador de la tierra, a la mujer de la tierra, a los niños que están en la tierra y a aquellos que quieran vivir en la tierra. Eso me parece que fue muy importante, ¿verdad? Es decir, la comprensión de que la escuela rural solita en la campaña es muy importante, pero solita no puede. La escuela sola no puede. Esa es una de las grandes enseñanzas de todo este movimiento que el mismo Soler le llamó un movimiento en favor de la escuela rural. Y bueno, y te decía que, claro, ellos arrancaron en la década del 20, en Colonia, en otros departamentos, en la década del 30, acá en Tacuarembó, en la década del 40, en Paysandú también, con el Congreso de la Producción Familiar de Comisión Nacional de Fomento Rural en el 45, donde se propone la creación del Instituto de Colonización. Y después, con todos los congresos de maestros, van avanzando, van dialogando con las autoridades, logran que el programa que siguen las escuelas rurales a partir del año 49 sea un programa educativo muy destacado, donde la escuela rural era una escuela productiva, decían ellos. No solamente había que enseñar mucho y aprender mucho, sino que además tenían la posibilidad de que esa enseñanza y ese aprendizaje partiera de la tierra, partiera de la producción de la zona, partiera de la realidad de esa familia. Y eso funcionó muy bien durante varios años, fue muy revolucionario a nivel educativo, vamos a decir. Pero claro, como todo movimiento de cambios, tuvo su freno, ¿verdad? O su intento de freno. Y uno de los frenos fue que las autoridades empezaron a ver en este movimiento educativo, que era muy diverso, empezaron a ver un avance del comunismo. Y realmente en las escuelas en las que trabajó Soler, sobre todo en el núcleo experimental La Mina, que es cerca de Noblía, cerca, vamos a decir, de la frontera con la Ceguá de Brasil, en Cerro Largo, todos los testimonios de los vecinos, imagínense que en Cerro Largo no hay ningún avance comunista particular del país, ¿no? Ni lo había en los 60 ni lo hay ahora, ¿no? Todos los testimonios de los vecinos coinciden en que no había ningún tipo de proselitismo, ningún tipo de agitación política en las escuelas que trabajaban en el núcleo experimental La Mina. Y esto está recogido por la maestra Hortensia Coronel y Tomás Sansón, profesores destacados del Instituto de Formación Docente de Melo, en un libro que justamente hace un informe testimonial de esa experiencia. Lo mismo sucede en el caso de Centurión con el doctor Felipe Cantera, que también fue pionero en las misiones sociopedagógicas que también pertenecen a ese movimiento a favor de la escuela rural. Todos los testimonios que lo hicimos nosotros mismos, recorrimos rancho por rancho, de los veteranos de 80, 90 años que participaron en esas experiencias, todos nos decían exactamente lo mismo. Y quiero aclarar esto, muchos de los vecinos no son ni siquiera votantes de la izquierda, ¿verdad? Al revés, la mayoría de los vecinos tienen una cultura sumamente asociada a los partidos tradicionales, pero te hablan del doctor Felipe Cantera, o te hablan del maestro Miguel Soler Roca, como personas extraordinarias que nunca hablaron de política partidaria dentro de una escuela. Entonces, fíjense, acá para ir redondeando, en este libro que les comentaba, de los testimonios, dice un vecino, una maestra de ahí de la Escuela de La Mina, ¿no? Dice, una de las claves que para que se terminara la experiencia de La Mina, la tenemos en una de las reuniones de la Comisión de Fomento de la Escuela de San Diego, la Escuela 44. Ahí los vecinos iban conversando y analizando todo lo que habían logrado en ese núcleo experimental de La Mina. Y dice, recuerdo que un vecino dijo, sí, todo muy bien todo lo que hemos logrado, pero el gran problema nuestro aquí, de aquí en adelante, es la tierra. Porque nosotros no somos dueños de la tierra. En este momento había una confusión, pues estaba cesando una ley de arrendamiento, dice la maestra, ¿no? Y se podían producir muchos desalojos de productores chicos. La mayor parte de la gente de esa zona de La Mina eran arrendatarios de campo. Y dice la maestra, en aquel momento se plantaba girasol, trigo y otros cultivos. La parte de La Mina para el lado de San Diego era más bien agrícola. Yo creo que eso cayó mal en algunos oídos de autoridades del momento y eso vino a Montevideo. Entonces, aunque el ministro de Educación de aquel momento, que no es para pelearlo a usted, don Alexis, el ministro de Educación de aquel momento, Eduardo Ponce Echeverri, sí. ¿No? Sí. Uno de los destacados dirigentes futbolísticos del Club Nacional de Fútbol. Pero yo no lo estoy nombrando por eso, lo estoy nombrando porque fue ministro de Educación Pública. También es conocido porque en el debate del 80 de la dictadura cívico-militar, hizo unas críticas muy importantes en los programas televisivos sobre que se hicieron de debate sobre la dictadura, ¿no? Antes del plebiscito. Pero no, para decirle, hasta Eduardo Ponce Echeverri, que es un ministro de Educación, estuvo en la Escuela de La Mina, valoró muy positivamente todo lo que se hacía allí. Sin embargo, las autoridades, propiamente del Consejo en ese momento de Educación y, digamos, todos los que regían directamente a la escuela, frenaron el núcleo experimental de La Mina. Entonces, bueno, como justamente, ¿no? Si la gente no está atrás, ¿no? Empujando por los cambios que necesita, empujando por la escuela rural que necesita, no hay maestro Miguel Soler, no hay misiones sociopedagógicas, no hay programa de escuelas rurales que se pare en pie, ¿verdad? Es decir, como que todo triunfo necesita una hinchada que esté atrás, que siga reclamando por más triunfos, ¿no? Y que, bueno, que en definitiva los jugadores somos todos, ¿no? No son solamente ni los maestros ni los políticos, ¿no? Es decir, que nosotros todos podemos entrar a la cancha. Y fíjese, hasta Mario Saralegui entró a la cancha ahora para cambiarlo Sí. Cállate. Pero bueno, es eso, ¿no? El hecho de que, digamos, los cambios se logran cuando la gente se apropia de los espacios, ¿no? De las Sí, escuelas, señor. cuando se anima a Sí, decir lo señor. que necesita. Este vecino, cuando fue a la escuela de San Diego, dijo: nosotros logramos cantidad de cosas acá en la escuela, pero ahora nos van a desalojar. ¿Qué va a hacer la escuela con nosotros? ¿Qué niños van a venir a esta escuela si nos vamos a tener que ir de San Diego? ¿Cómo se va a mantener abierta la escuela? Ahora, recordemos lo que decíamos al principio, la escuela solita no puede, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer también para que la escuela no sea utilizada solamente para arreglar problemas que son de afuera de la escuela? Porque el maestro tiene mucho que hacer dentro de la escuela, tiene que dar una buena clase, tiene que enseñar bien y enseñar a valorar el lugar donde se vive, ¿verdad? Pero bueno, solita no puede. ¿Cómo puede también aliarse con esos vecinos para defender juntos tanto lo que se hace adentro de la escuela como lo que se hace afuera de la escuela, ¿no? Parece que esa es la gran lección que nos deja el maestro Miguel Soler Roca, más allá de cosas que uno también le puede cuestionar, digamos, de algunos posicionamientos en distintas etapas de su vida, ¿verdad? Porque no era un semidios, no era una persona con muchas virtudes y quizá también cosas con las que podemos discrepar, ¿no? Así que Claro, bueno, era un claro. poco eso lo que quería compartir, Alexis. Bueno, bien. Interesantísimo, Pablo. Estaba bichando por acá buscando información en referencia a este maestro al que hacías alusión y dice que es español, ¿no? De origen catalán, nació por allá y bueno, se vino al Uruguay siendo muy chico. Y por Exacto. ahí dice, encontré un título que es bastante particular. Dice, a ver dónde está. Bueno, se me perdió ahora. El maestro de la resistencia o algo así, ese título tenía en uno de los de un artículo al que hace referencia a La Diaria, que hace 5 días habló del fallecimiento de este maestro. Justamente acá está, maestro de la resistencia. Claro. Nada, conociendo un poco más de este personaje que, sinceramente, Pablo, para quien habla por lo menos, era hasta hoy totalmente desconocido y está bueno, viste, Sí, tener sí. siempre esa otra campana, esa Sí. que era la idea un poco desde cuando comenzamos con con esta columna, de ir aprendiendo también de tu Exacto. recorrida, de tu contacto con la gente, de tu contacto con la persona que vive el día a día en el campo, esas cosas son lindas, ¿viste? A mí en lo personal Claro, y me gusta mucho. hay que foguearse en estos temas, porque capaz que el día de mañana, Alexis, llega una propuesta de que las escuelas alrededor de Guichón, las escuelas rurales, por ejemplo, tienen que trabajar juntas y queda una sola abierta, por ejemplo, y les ponen una Claro. camioneta. Los padres Sí. ahí tienen que tomar decisiones, si están de acuerdo o no están de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, meterse en todos estos temas también implica eso, ¿verdad? Conocer a ver Exactamente. qué era aquella experiencia de la mina, qué son hoy los nucleamientos, que es otra cosa que hay en Cerro Largo también. Porque bueno, el día de mañana capaz que por el bien de la educación de nuestros hijos tenemos que tomar decisiones, o al menos Sí, decir si sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿verdad? sí. Involucrarse, Pablo. Exacto. Y no es Sí, tan sí. difícil, no es tan difícil. El tema es lograr entendimiento y gente media gaucha como para conversar de igual a igual de estos temas, ¿no, Alexis? Un abrazo, Pablo. Un abrazo y saludo a la gente por ahí. Dale, que andes bien. Buena semana. Igualmente.